Buenos días, vamos, bienvenidos a Nicaragua, a los colegas que no son de Nicaragua. Vamos a contarles un poco la experiencia de una asociación, un organismo civil sin fines de lucro que está ubicado en Matagalpa, Nicaragua, norte centro de Nicaragua. Fue fundada en 1989 y tiene como un mandato la promoción de desarrollo rural sostenible. Actualmente estamos atendiendo unas 3.500 familias de pequeños agricultores y agricultoras. Esa es nuestra población meta, los pequeños agricultores y agricultoras. Y tenemos un área de influencia directa de unas 12.500 hectáreas en 6 municipios del departamento, incluyendo en ellos un municipio de la región autónoma del Atlántico Norte, que políticamente, administrativamente lo atiende Matagalpa, que es Guadalajara. Nuestra propuesta de desarrollo la hemos construido con familias productoras, productores y la cooperación. Aquí tenemos presente a dos agencias de cooperación que nos apoyan, Catholic Relief Service, CRS, y la Embajada de Noruega. Entonces, este modelo lo hemos venido construyendo de la mano con la cooperación y lo basamos en los siguientes ejes. Algo que tiene que ver con el desarrollo productivo, pero respetando el medio ambiente. Desarrollo organizativo, para trabajar y hacer desarrollo con los chiquitos tenemos que hablar de organización campesina. Desarrollo humano, para hablar de desarrollo primero hay que desarrollar a las personas y después hacer el desarrollo material. Crédito a la producción, sin inversión no hay desarrollo. Apoyo a los procesos de comercialización, capitalización y desarrollo empresarial. Y tirar ahora la mirada también al desarrollo local y la incidencia. Desde el punto de vista una incidencia política en función de mejorar las condiciones de la gente. La parte de desarrollo productivo en armonía con el medio ambiente, ahí trabajamos la promoción de una agricultura orgánica, pero no como fundamentalista en términos de mercado, de que se va a vender mejor, sino como una estrategia de vida. Una estrategia de vida que pasa por producir en armonía con el medio ambiente, no utilizar contaminantes para las personas y para la tierra y el agua, y ir creando cierta independencia en el uso de semillas, en el uso de agroquímicos, para ir creando una economía campesina menos vulnerable. Diversificación de la producción para reducir riesgos y alcanzar seguridad alimentaria y la generación de ingresos. Si no diversificamos la producción de la pequeña finca, no alcanzamos seguridad alimentaria y ni pensemos en generación de ingresos. Y también, si no hacemos una mezcla de cultivos de ciclo corto, ciclo intermedio y cultivos perennes, jamás vamos a enfrentar de manera positiva, con un rédito positivo, lo cambiante del ambiente y lo que le llamamos ahora el cambio climático. Promoción de la producción bajo sistemas agroforestales y silvopastoriles. Ese es un enfoque de trabajo de nosotros, utilizar de manera eficiente los espacios. Si trabajamos cacao, si trabajamos café, pues lo trabajamos bajo sistema agroforestal. Si trabajamos, está presente la ganadería en todas las latitudes de nuestra región, y algunas organizaciones pues escondemos la cabeza como el avestruz ante esa situación. Y hay algunas ONG que nos dicen: ustedes, ¿por qué están trabajando? Si dicen que son ambientalistas y están trabajando con ganadería, pero es que es una realidad y tenemos que dar una respuesta en los sistemas de producción campesina a esa apuntar hacia una ganadería sostenible e intensiva. Protección y conservación de las fuentes de agua para mantener caudal y calidad tanto para el consumo humano como para el uso en la agricultura. Estamos hablando de que tenemos que aumentar la producción, aumentar la productividad, y si tenemos el norte de Nicaragua, la mayor cantidad de agua que consume nuestra gente es de fuentes superficiales, fácilmente contaminables, y esa es una lucha para que diario enfrentamos cómo mantener los caudales y la calidad del agua que consumen las personas. Desarrollo organizativo. En un primer momento, cuando entramos a un territorio, es apuntalar creando organizaciones o reforzando las existentes para que sean contrapartes de algún proyecto o una estrategia de desarrollo que la cooperación nos apoye. Luego vamos evolucionando y vamos aglutinando a grupos de agricultores que se van destacando en alguna actividad, café, cacao, ganadería, granos básicos, y vamos quedando, creando pequeños grupos o pequeñas asociaciones en hecho y no en derecho. Luego pasamos a otro nivel con el tiempo, y a crear redes de promotores y promotoras para ir dando mayor cobertura con asistencia técnica de productor a productor, de campesino a campesino, y ir apuntalando esa transferencia tecnológica de manera horizontal, que es la que queda y perdura en el tiempo. Y luego, la cumbre organizativa que hemos alcanzado, hemos buscado con los productores y productoras una alternativa de organización con solidez jurídica, y dimos vuelta y llegamos que la figura que mayor posibilidades le da a los pequeños agricultores, en el caso específico de Nicaragua, son las cooperativas. Le dan muchas ventajas fiscales, le dan muchas ventajas organizativas, y hemos creado un movimiento de 7 cooperativas, y esa es la cumbre organizativa. Luego, la parte de desarrollo humano. Un verdadero desarrollo significa desarrollo de las personas y no de su entorno y condiciones. Podemos regalar cosas, entregar cosas, cambiar cosas, pero ahí vemos, porque después andan vendiendo las cosas los productores y productoras, cuando no hay una verdadera reflexión hacia un cambio de actitud en las personas. Entonces invertimos mucho en capacitación, en desarrollo humano, buscamos cómo hay una integración de hombres y mujeres en cada una de las fases del proceso, en el enfoque de equidad entre los géneros, bajo el enfoque de género en el desarrollo. Promover y rescatar principios y valores como el respeto mutuo en las familias, la democracia, la equidad y participación en las organizaciones comunales y cooperativas. La promoción del relevo generacional, atacar el adultismo y ir viendo cómo se van incorporando jóvenes en los diferentes escalones como promotores, como miembros de las juntas directivas comunales, se van fogueando y se van graduando, y ya tenemos jóvenes que forman parte de las estructuras de dirección de las cooperativas. Y que las familias den la debida importancia de educación con los hijos. Hay familias que van creciendo económicamente, y paralelo a eso hay que ir reflexionando con ellos de que si la vida para ellos es difícil en estos momentos, algunos casos analfabetas, ¿cómo va a ser con sus hijos más allá en el tiempo si no se educan, si no se preparan, si no van creando las condiciones para ser agricultores y agricultoras de nuevo tipo, más eficientes? Entonces eso pasa por promover la educación. Crédito a la producción. Tenemos un pequeño programa, un programa de crédito que hemos construido a través de la, del apoyo de la cooperación, y somos de ese principio de que sin inversión productiva no hay desarrollo. Y somos enemigos del asistencialismo como institución, y ese espíritu lo hemos venido impulsando a las organizaciones de base, tanto comunales como cooperativas. Un servicio de crédito a la producción agropecuaria. En Nicaragua proliferan las microfinancieras en el campo, está cubierto prácticamente el 100% del territorio, pero si le hacemos un análisis de cartera, sí están presentes en Guanala, y si le hacemos un análisis a la cartera, el 80% está en el sector servicio y el 20% está en la producción. Y ese 20% en la producción está entregado a 4 clientes ganaderos. Y el otro 80% está en el pueblo financiando bares, cantinas, restaurantes, y eso no genera, genera consumo, pero no genera desarrollo. El programa de nosotros al revés, tenemos un 70% de la cartera destinado a la producción, tenemos créditos que van desde los $100 hasta los 4 o 5 mil dólares, y un 20% al sector servicio, pero al servicio dentro de las comunidades como pulpería, molino, y no financiamos todo aquello porque mencionaba que son cantinas, bares, restaurantes, maquinitas, billares. También hay una línea de crédito para las mujeres con algunas tasas y condiciones preferenciales. Hay créditos también para la adquisición del recurso tierra. Si estamos trabajando con pequeños agricultores, algunos tienen muy poca o no tienen nada. Entonces, hay un pequeño fondo destinado a financiamiento con política blanda a largo plazo, y el hecho de recibir un crédito para adquirir tierra no te inhabilita para adquirir créditos a corto y mediano plazo para dinamizar la economía. Entonces tiene lo que nos faltó en otras décadas a Nicaragua, que entre repartimos tierra, pero únicamente repartimos la tierra, no repartimos servicios adicionales para que los productores pudieran realmente generar riqueza con ese valioso activo como es la tierra. También hay créditos para mejoras de vivienda. Si estamos hablando de desarrollo humano, les decimos a las familias que hay que invertir en el hogar. Pasamos 12 horas en nuestros hogares, desde las 6 de la tarde en el campo, ya a las 6 estás metido en tu casa, no andas en otro lado, y luego a las 6 de la mañana ya estás arriba, puedes pasar 12 horas, y si ese ambiente no es el más reconfortable, pues esa familia va a estar en problemas. Entonces, hay líneas de crédito para que hayan cuartos para adultos, cuartos para adolescentes, separados, y no crear esos hacinamientos que después desencadenan otros problemas sociales. Al madurar el modelo, se alcanza la seguridad alimentaria y ya tiramos la mirada hacia el mercado. Entonces, tenemos un programa de servicios de apoyo a la comercialización a las organizaciones. También fortalecemos los aspectos de empresarialidad de las organizaciones de base y las cooperativas, y desarrollo de estrategias de comercialización a nivel local, a nivel regional y también a nivel de exportación. Desarrollamos alianzas con comerciantes y comercios locales y también hacia la exportación y generación de divisas para el país con los chiquitos, ¿verdad? Es una forma de decir que Nicaragua pues aumenta su PIB, no solamente por la gran exportación, sino porque hay chiquitos que cuando se asocian pueden también crear iniciativas de exportación. Desarrollar capacidades de acopio en las organizaciones. Hay cooperativas que tienen centros de acopio de leche, hay cooperativas que tienen centros de acopio y procesamiento de cacao, cooperativas que tienen centros de acopio para café, para granos básicos. Entonces van creando esa infraestructura para brindar servicios a sus asociados y aliados. Y también, algo muy importante, la capacitación, entrenamiento, el mercadeo y visión empresarial a productores, para que realmente comience desde abajo la visión empresarial a nivel de finca, luego a nivel de liderazgo comunal y lógicamente también a la cooperativa, que es una empresa. La parte de desarrollo local e incidencia es despertar una conciencia de ciudadanía. Apoyamos mucho esa parte, participar en espacios que están ahí a nivel local, como son los cabildos, para que la gente eleve sus propuestas y le golpeemos la mesa a los alcaldes, ¿verdad?, de que no van a hacer las obras que ellos quieren, sino las obras que se necesitan. Estar alertas y vigilantes en los territorios ante amenazas al medio ambiente, como son el abuso de los agroquímicos, la tala indiscriminada, contaminación de ríos, fuentes de agua, y la instalación, en casos pues específicos ahorita en Nicaragua, se está dando el boom de las concesiones mineras, una desgracia que se nos quiere instalar en nuestro país. Luego, el impacto del calzado, la producción en sistemas agroforestales se está expandiendo. Tenemos alrededor de unos 1.200 productores que su sistema de producción está basado en esa lógica de producción. El concepto y práctica de diversificación de la producción está plenamente adaptado y dando resultados en más del 70% de esas 3.500 familias que atendemos. Las organizaciones comunales y las cooperativas tienen incidencia en el no uso de la quema como práctica agrícola y en la no deforestación de márgenes de ríos y fuentes de agua. Esa es una condición muy particular. 500 productores ganaderos están aglutinados en diferentes alternativas, programas, centros de acopio, proyectos, y que están aplicando ya conceptos y prácticas silvopastoriles, apuntando a la intensificación de la actividad y reduciendo la presión a los bosques y a las áreas de reserva. 2.200 familias están organizadas en 6 cooperativas y 1.300 familias de reciente atención, pues todavía no han dado ese paso a ese nivel, pero van a organizarse posteriormente. El 37% de esta membresía de las cooperativas son mujeres, y el 38% del liderazgo de estas organizaciones cooperativas son mujeres. Tenemos organizadas asambleas de jóvenes en cada uno de los territorios. Hay una cartera de crédito de 1,5 millones de dólares que está distribuida en unos 2.200 clientes, y el 38% de esos clientes son mujeres y el 35% de la cartera está colocada en ellas. Hay 110 familias que han sido beneficiadas con créditos para tierra, y hay una cartera también en mujeres que está otorgándose. En el 2012 estas cooperativas comercializaron alrededor en sus registros contables, esto es libro, 2.2 millones de dólares. Esta es una fracción, porque sabemos que siempre hay socios de las cooperativas que no todas sus productos lo venden a través de las cooperativas, y hay productos que las cooperativas no tienen servicio de comercialización. Entonces podemos decir que estas 6 cooperativas andan alrededor de los 4 millones de dólares al año en venta de sus asociados y aliados. Las cooperativas están incursionando en los mercados de exportación, especialmente café y cacao. Algunos líderes ya con encuentro están ocupando espacios en concejalías, en comisiones ambientales, en los municipios, en las comisiones de la Comusan, que son las comisiones de seguridad alimentaria. Hemos logrado concretar que en las alcaldías ordenanzas sobre manejo de tratamiento de basura, ordenanzas sobre manejo sobre moratorias forestales, sobre cubo de reservas boscosas y de agua, y pronunciamientos en contra de la explotación minera. Caso específico de una alcaldía donde una cooperativa que ha logrado que por los servicios de crédito que le brinda a sus asociados les exige la solvencia fiscal. Entonces se ha aumentado la recaudación en el municipio, y si se aumenta la recaudación en el municipio, se aumenta la transferencia del gobierno central. Así hay una, para que estimular la recaudación a nivel local, y luego cuando la dirigencia de estas cooperativas va a la alcaldía, pues les ofrecen cafecito, porque hay una buena coordinación. ¿Cuáles son los retos? Fortalecer las organizaciones locales, seguir construyendo estas organizaciones para que ADAC en algún momento dé un paso al lado y no pasa nada con los procesos de desarrollo, porque hay una organización local que lo está haciendo y muy bien, y tal vez mejor que nosotros. Consolidar el movimiento de promotores y promotoras para que continúe el proceso de transferencia de tecnología. Luchar contra las políticas asistencialistas. Desgraciadamente tenemos a veces a los nicaragüenses nos encanta regalar cosas, y eso pues empobrece el espíritu de las personas. Consolidar, crear toda una red de fincas de referencia para alrededor de estas fincas, pues crear grupos y que podamos avanzar en el proceso de transferencia. Y muchas gracias.